añorando a Ayacuchilla me voy por el camino, igual que el diablo bailando entre los remolinos. Quiero hallar al viejo río descansando en la sombrita y calmar todos mis males en el agua fresquita. Se lamenta llorando con mi poncho atamisqueño, tápeme cuando me muera y con la sacha guitarra puntienme chacarera. Y entonar una vidala, volarán como palomas los pesares del alma. Andaré tras de una copla por los ranchos preguntando, y aquel viejo vidalero que muriera cantando. Con mi poncho artamisqueño, tápeme cuando me muera, y con la sacha guitarra, punteme el chacarera.